Seguimos acá con Desde Abajo, donde nace el rock. Estamos con los chicos de Sándwiches de Miga. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Muy bien, muy gracias, bien. Gracias, chicos, por invitarnos. No, por favor, el gusto es nuestro de que vengan ustedes, banda como ustedes, para venir a hablar un poquito de toda su banda, de la historia, fechas, discos, todo lo que tengan ganas de hablar. Si no quieren hablar nada, nos dicen y no decimos nada. Podemos hablar y no hablar, como vos quieras. No, me gustaría que hablen mucho. Bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar. Sí. Chicos, ¿cómo se llaman? Mi nombre es Cintia, bajista de Sándwiches de Miga. Mariano, guitarrista y compositor y... El que da el la alma magia. Del grupo, el alma del grupo. El que da la magia. El jefe, digamos. El jefe. El capitán. El macherano del equipo. ¿Y quién más falta? Falta Rolly Rodríguez, cantante, y sí. Javier Sicarelli, baterista. Son cuatro. Somos cuatro, sí. Perfecto. ¿Y qué, hacia dónde se va su estilo de música? Dicen, bueno, queremos hacer algo parecido a esto. Nos unió Papo, y de ahí partimos. Papo. Ese fue el esperma, digamos, que puso el bebé, digamos. El esperma tiene cara de papo. Nosotros veíamos el nombre y decíamos, tiene que ver algo con papo, obviamente. No puedo evitar. Claro. Y después cada uno tiene sus influencias. El cantante le gusta Pearl Jam, al batero le gusta capaz más pesadito, qué sé yo. A ella... Guns N' Roses. Los Redondos. A mí me gustan los Guns, sí. Es como que cada uno tiene su impronta. Claro, pero hay un común que es la distorsión. Al palo. Claro. Sí. Y bueno, ¿cómo es que se formó la banda que dijeron, chicos, llamemos a tal o no, hagamos esto? La realidad es media extraña, pero es así. Nosotros dos vivíamos en Jujuy. En Tilcara. En Tilcara, la quebrada Mahuaca. Y teníamos bandas antes, pero no... Nos enojamos un poco con el ambiente de la música, ¿viste? Muy difícil lograr a veces las cosas. Y nos fuimos enojados. Hasta que conocimos gente humilde, capaz, que no tiene nada, que la ve de otro lado, ¿viste? Nosotros capaz estábamos viendo la vida de la platea y ellos lo jugaban. Claro, vino uno que no tenía ni entrada, ¿viste? Para entrar a la... Estaba buscando cómo colarse. Y los locos allá tocan el charango, la quena, qué sé yo, y un poco de ahí nació, vivimos 3 años, en un momento nos cansamos del charango, la quena. Charango, la quena y fue un poco de furia, digamos, volvamos y logremoslo, ¿entendés? Y cuando rompamos todo. Claro, rompamos todo. Y cuando vinimos yo ya tenía visto a quién ir a encarar, ¿viste? Yo ya sabía que con ella contaba. Tenía un cantante que me gustaba como cantaba y un batero también. Y lo fui a buscar. Ya está. A ellos, o sea, no era búsqueda, a ver quién viene. Ya sabíamos quién queríamos que toque. Ya tenías la idea de la banda, ya sabías lo que querías. Claro, claro. Y los temas, yo ya tenía temas sin tener la banda, ¿entendés? O sea. Claro, es como que, bueno, ya en tu cabeza tenías formada la banda en sí como querían que toque. Claro. ¿Y cuál fue la idea de decir, no, bueno... Nos gusta Papo, pero queremos que se llame Sándwiches de Miga? Buena pregunta. El momento ese que dijiste, nos llamamos Sándwiches de Miga. Aparte fue muy rápido, no lo pensamos, no es que hubo una lista de nombres, nada, fue Sándwiches de Miga. Así de una. Se miraron y dijeron, Sándwiches de Miga. Él dijo, ya tengo el nombre, Sándwiches de Miga. No lo dije. Te está echando la pelota. No, pero en realidad era porque cuando nos juntamos antes de hacer nuestros temas, empezamos a hacer temas de Papo y veíamos que las otras bandas llamaban Pájaro Metálico, ¿viste? Con nombre, pero eran todo guerrero, muy rotero, todo guarrio, eran todo. Y nosotros, para no jugar con eso, Sándwiches de Miga no te representa, ¿viste? No. Un metalero, nada. Entonces nos gustó. Nos gustó, además que es un nombre que es imposible olvidarse. Mal. Olvídate. De Miga no te lo olvidas. Lo escuchás y te quedó. ¿Sí? Claro. Tenemos publicidad gratis en las panaderías. Buenísimo. Y bueno, ¿la banda siempre fue la misma que me están nombrando? Y fuimos cambiando al batero. Al batero. Es el más revoltoso de la banda. Sí, por lo general son así los bateros. Son como el arquero, ¿viste? Sí. Es lo mismo. Sí. Y bueno, entonces cambiaron al batero generalmente. Y ahora el batero que está bien. Está fijo. No lo queremos echar tampoco. Lo que pasa es que fuimos como evolucionando la forma de componer los temas. Entonces al principio cualquier batero caía bien, pero después ya era muy exigente capaz para uno que no la tiene tanto. Entonces fuimos buscando al que tenemos ahora, que es el que... El mejorcito. El que menos problemas hace. El menos revoltoso del grupo. No, pero es muy bueno, muy bueno. Sí, ¿y grabaron algo? ¿Tienen algo? Acá tenemos. Trajimos un regalo. Está la camarita ahí, que... Para la... Para ¿y que... cómo se llama? Tornados avecinan. Tornados avecinan. Se avecinan. Muy bueno. Es un EP. Son tres temas. Bueno, si alguien quiere ganarse el disco, puede llamar al 4443-7424 y alguna pregunta para la banda. Si la banda lo quiere contestar, se ganan el disco, si no, no. Dale. Simple. Dale. Vamos a hacerlo algo mucho, muy fácil. Dale. Y dale. Bueno, quiero escuchar algún tema de ustedes y seguimos con la entrevista. Vamos. Por favor, un tema. Ustedes quieran. Bueno, chicos, ¿ahí qué estábamos escuchando? El Hijo del Rayo, es este tema. El Hijo del Rayo. El Hijo del Rayo. Muy buen nombre. Con este abre el EP. Ah, o sea, bien al palo para reventar cabezas. Claro, en realidad arranca ese porque se confundió un poco. Sí. Sí, es verdad, porque si te pones a ver, arrancaría la claridad. Claro. Pero bueno, el chico que nos hizo así se confundió y lo mezcla. Ah, bueno, pero eso suele pasar. ¿Fue error de mezcla o error de imprenta? Claro. No, de mezcla. Claro. ¿Y qué...? ¿Qué fechas deciden tocar? Ponele, che, nos ofrecen tal fecha. Y bueno, pero es lejos, no nos puede ir a ver gente. Tratamos de tocar en los lugares donde se respeta a la gente que va a ver las bandas y al músico. Que no son muchos, me parece una obviedad. Qué complicado. No es normal, ¿viste? Por eso, complicado, pero a la larga te haces, ¿viste? Haces un surquito en donde... Ciertos lugares que llaman. A nosotros nos llaman, ¿entendés? Por suerte. No es que tenemos que salir a buscar fechas. Claro. Nos llaman, pero una vez que ya hicimos un circuito de decir... nos plantamos así. Nosotros queremos esto, esto y esto. Si nos respetan, bárbaro. Si no... Chau, nos vimos. Eso te pasa después de un tiempo de venir pateándola. Claro. Una vez que llegas a eso es lindo, pero sí. De patearla y también de imponerte vos lo que vos querés. Sí. Cómo son las reglas. De decir yo quiero esto, lo quiero hacer así. Y también, viste, poner tu parte, o sea, cumplir vos con lo que vos pactás, ¿no? Porque... Che, y ponele, a ver, no sé, te digo una pregunta, ¿no? Quiero que vos me vendas la banda y me digas, yo voy a ver Sándwiches de Miga y me encuentro con un show. Así, qué sé yo, por ejemplo, hay bandas que vos vas a decir, y mirá, se pudre todo, es una fiesta, está toda la gente de fiesta, capaz que vos estás sonando, se te cortaron las cuerdas, pero es una fiesta. O me decís, no, es un lugar tranquilo para escuchar la música, apreciar la banda. ¿Cómo sentís vos? No, capaz que es complicada. No, es que hay fechas y fechas. Poner ahí lugares que a la gente le inspira por estar tranquila y hay lugares claro. donde le inspira de control. Pero ustedes arriba claro. del escenario. No, ¿por qué vos nos tendrías que venir a ver o el que nos escucha nos tendría que venir a ver para mi criterio? Sí. Y porque nosotros tratamos de vomitar sentimientos en el escenario. Ya está, yo quiero ir. Anda con mameluco. Bueno, pero vos, pero listo, voy. No. Vomitame todo, ¿no? Nos gusta, viste, o sea, transmitir sí. vida, viste, y eso es en la música, ¿no? Vida, hablo de algo que está, que no se ve, pero está, ¿entendés? Una energía. Transmitir energía, sí. Claro, sí, que sí. vos ves que está tocando, el tipo está tocando y lo está sintiendo. Haciendo el amor con el instrumento. Sí, ¿sí? Sí, claro. Sí. Listo. Y, yo compro. vamos todos. Y después lo que intentamos también es una imagen, ¿viste? Que la gente vea artistas. O sea, no a Mariano que vino en el bondi recién, ¿entendés? Que vea al tipo que está tocando ahí. No porque uno se crea nada, pero está bueno cuando vos vas a ver una obra de teatro, se apagan las luces, la gente queda oscura y lo único que se ve es lo que está en el escenario. Entonces sí. nosotros tratamos por eso el escenario está más arriba del público. Claro. Para que esté la atención ahí. No. Hoy nosotros, como estamos laburando ahora, llevamos sonidito, iluminador, viste, tratamos de que los lugares tengan un clima. Un sí, clima, sí, sí. Eso es primordial. Claro, sí. Vos vas a un lugar, toca una banda sin sonidista y viene otra con sonidista. Te mató, sí, te arruinó. Te pasó por arriba. Sí, y también la visual es importante, porque después de todo el show es justamente audiovisual. Es un show. Es un show. La estética de la banda es lo que importa realmente también, aparte de la música. Y también lo planteamos desde el lado utópico, volado, de decir, loco, me gustaría que si me ve Slash o si Osborne, diga, loco. Claro. Qué bueno los pibes, ¿viste? sí. Es lo mejor, sí. Claro, pero viste. Uno tiene que sentir eso para poder hacerlo, porque es como todo lo que haga cada uno en su vida, si uno no le pone ganas, deseos, sueños, claro. No puede avanzar en lo que está haciendo. Claro, realmente. Si no lo planificás claro. desde cero, no puedes avanzar. No puedes avanzar. Y bueno, estaba viendo acá que tocan en un, o sea, no tocan en lugares medio pelo, obviamente deben tocar en lugares medio sí. pelo porque todos lo hacen, sí. pero hoy estoy viendo que tocan en Maquena. Bueno, es un muy buen lugar. Lo que hablábamos, a nosotros nos invitaron, nos llamaron. Y capaz que hace 2 años yo llamaba y me decían así, son 2 lucas. Claro, ahora no. Claro, pero no tuvo que ver con que nosotros llevemos mucha gente, ni siquiera, sino con que cuando uno se relaciona con las personas se va corriendo esa bola. Claro. Y llega, no sé cómo. Pues, un poco tiene que ver Papo, ¿viste? Todo esto. Sí, sí. Nosotros nos pasaron muchas cosas loscas, gracias a una magia que está por ahí. Del carpo. Sí, claro. Sí. ¿Y qué fechas tienen para este mes o el ciclo que le viene a partir de hoy? Ahora me cuentan la fecha de hoy, quiero saber cómo va a ser. A partir de este mes, bueno, hoy, Maquena, el 9 de mayo, estamos sábado en la Avellaneda. En la Avellaneda, que es a beneficio. Es a beneficio. Es un tributo a Papo, van a tener muchas bandas, es enfrente de la estación. Justito. Igualmente en Facebook vamos a estar poniendo la fecha. Ahora pasamos al Facebook. Después el 23 de mayo, sábado también, acá, en Ituzaingó. Cerquita, claro. En Aragamazón, es un par de motoqueros. Parador de moto. Está ahí en la colectora de. Claro, el acceso. Sí. Eso es bien, Papo. Eso es bien. Claro. Papo. Y cerramos mayo, por ahora cerramos mayo, el 29 de mayo, que es viernes, en Tabaco, en San Telmo. Estados Unidos, casi. Sí, es conocido, sí. Bueno, el show de hoy, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a presentar hoy esto? Tenemos 50 minutos para tocar, o sea, cortito. Para nosotros, cortito, ¿no? Y cuando es así, un show cortito, no es que, viste, decimos, bueno, los primeros 3, 2, vamos más tranquilos. No, empezamos. Al contrario. A romper todo. Empezamos arriba y terminamos arriba. Y tenemos un invitado que Luis Yaría, que es un violero que tocaba, ¿no?, con muchas bandas, tocó con Botafogo, con Nero García López, con Papo. Creo que le vamos a sacar un par de yeites cuando lo veamos. A robarle algo cuando lo vamos a absorber. Y nada, tenemos así como expectativas. Hay fichas puestas hoy. Nos gusta, viste, ganarnos a la gente también. Tenemos ganas de tocar y ganar a lo que estén ahí. Le vamos a revolear un par de compas por la cabeza. Sí. Tomen. Tomá, te lo regalo. casco, unos lentes por la duda. ¿Viste? El mameluco para el vómito y el casco. Casco, eso siempre. El casco se acordó, se acordó. Claro. ¿Y cuántos temas piensan tocar, más o menos? Deme una data, quisiera saber. 11, 12. 12. Ah, bastante. ¿Todos suyos o cover? Todos nuestros dos covers. El final es a puro cover. Claro, a puro cover. Y para que la gente se la quite. Para dejársela calentito a los otros que vienen después. Claro, claro, como dale, a ver qué hace mejor, ¿no? Que también hay una banda que toca después de nosotros que es muy buena. Se llama DMF. Y si van, se van a sorprender porque cierran los ojos y tal es Zeppelin. Maquena, ¿a qué hora más o menos van a estar tocando? A las 12 tocamos nosotros. A las 12. ¿Y la entrada más o menos cuánto está? 30 pesos. Ah, no es nada, ni una cerveza te comprarás con 30 pesos. Mal. Les comunicamos a la gente que puede llamar al 4443-7424. Pueden llamar y preguntarle algo y se ganan un disco, obviamente. Si la banda no quiere, no lo van a ganar. No vamos a quedar nosotros con el disco. Van a mentir, claramente. Claro, vamos a ir en el auto ahora cuando nos vamos escuchando el disco porque ustedes no lo van a ganar. Así que vamos a escuchar un temita a ustedes. Vamos. Y seguimos más con Sándwiches de Amigos. Dale. Nos están escuchando por AM1140 FM 90.5 RadioLaLuna.com.ar. Nos pueden comunicar por Facebook desde abajo.dnr, Twitter desde abajo.dnr, ok, Instagram desde abajo.mr, lo dije todo entero. Espectacular, no me olvidé de nada. Gracias, el aplauso lo tendría que recibir porque lo dije todo. Chicos, ¿qué estábamos escuchando? Un simple juego se llama. Simple juego. El otro me gustó más, ¿eh? A mi parecer, a mí me gustó musical, me gustó mucho más. El otro es como que va al palo. Bueno, bueno. Este cuelga, a mí me colgó. Tuve que ir al baño, perdón. Puntos de vista. Sí, pero me gustó. ¿Cómo fueron para grabar este disco? ¿Qué dijeron? ¿Tenemos que hacer un demo, un disco? ¿Qué es lo que dijeron? Bueno, esto tenemos que hacer. Necesitábamos plasmar algo como para que nos dejen de llamar tributo. Claro. ¿Entendés? Sí. Porque decía, sándwich de mía, tributo, y sin escuchar. Te etiquetás. Claro. Y no se está contando igual, ¿no? Porque el nombre también te tira para el lado que la gente que no escuchó nunca dice, te llamás así porque hace tema de papo. Claro. Entonces grabamos el CD como para promocionar un producto nuestro, ¿entendés? No cover. ¿Y dónde lo grabaron? Lo grabamos en Villa Madero, en el estudio Cusco. El Cusco. Es un estudio donde hay muchos músicos que tocaban en Viejas Locas, con el Burbuja, que tocaba el teclado con el Piti, que son músicos, pero está bueno que sean músicos los tipos, porque te pueden entender, te pueden interpretar más que un tipo que está atrás de una máquina, computadora. Sí, que solamente sabe manejar la consola. Claro. Y ellos nos hicieron el compact. Está bien. Okay, encima se confundió, hay que decírselo. Okay. Este es otro, el que hace la caja es otro. Ok. Perdonemos al muchacho. No, que después no va a cobrar más caro. Bueno, ¿y en qué se basaron el nombre del disco, del demo? El disco, el nombre es una especie, ¿viste cuando dice vientos de cambio? Sí. Bueno, nosotros no somos un viento, somos un tornado. Quisimos reflejar eso. O sea, nuestra visión, ya con los temas o con nuestro pensamiento, la ideología de la banda, es un poco despegar con el rock, no por discriminación ni nada. El rock nacional nos encanta, pero no el rock chabón, ¿entendés? Sí. Nos gusta, claro, porque si no la gente después piensa que vos tocas la guitarra y sos un vago, viste, y nada que ver. Capaz que vos vas cualquier banda de Black Sabbath, las que vos quieras, vos ponés los músicos y son todos unas bestias. Igual eso está cambiando con las generaciones, me parece. Sí, porque... obviamente. Pero uno tiene que poner su grano de arena. Esto como hablábamos recién, viste, ir al escenario y lookearte, pensar el show y que esté estructurado, hay una lista, tiempo. Nosotros ensayamos con reloj, decimos, no tenemos 40 minutos. Bueno, a ver, encajemos esto en 40 minutos, esto ahora, esto después. Eso es plantearlo desde otro lugar, ¿viste? Otros van, tocan y se van. Y es ser responsable. Sí, tomártelo con seriedad. Con profesionalidad. Y también, ¿viste? Tenés, digamos, el producto lo manejás vos, íntegro. O sea, no hay nada que nosotros deliberemos al azar, ¿entendés? Y si vemos que eso quedó al azar, la próxima lo tratamos de mejorar. Siempre para mostrar un producto, ¿por qué? Porque también lo que vos decís, somos conscientes que la gente que nos viene a ver o el que nos venga a ver, ve esas cosas, ¿viste? Donde hay un laburo, estos pibes no están, no hace hobby, nosotros claro, vivimos no es que de esto. Se levantaron y dijeron, bueno, ponete esto y vamos, sí, el tema, sí, no lo sabemos, pero no importa, vamos a hacerlo igual. Y tratamos de entender la importancia que tiene el que te viene a ver, ya sea uno o dos. Se movió, vino y garpó una entrada, capaz, obvio. 50, 60, lo que salga. Y si vos salís, a mí yo me siento en deuda, ¿entendés? A mí lo que me llama mucho la atención y que me gusta es la banda que entra al escenario con una botellita de agua. ¿Entendés? Me siento como, o sea, yo sé que atrás del escenario, porque soy músico, atrás del escenario me voy a tomar 50 birras más antes de subir, pero arriba del escenario es como que decir, tomá, botellita de agua, yo estoy acá respetando, esto es un trabajo. Sí. Estás laburando. Estoy laburando, porque yo en el trabajo no ando tomando cerveza. Eso, ¿ves? Eso con el correr del tiempo uno lo va cambiando. Al principio subíamos en cuero. Claro, eso va cambiando con el tiempo, sí, son experiencias. Pero después vos te ves y decís, loco, no va por este lado. ¿Por qué? Porque vos querés mostrar una cosa que así no la vas a mostrar. No, jamás. la clásica de que está tocando borracho, claro, y el chabón la está pasando re bien, pero el que está abajo dice, ¿este qué está haciendo? Porquería. Parece chabón. Claro, ¿qué pasa? ¿Entendés? Bueno. Pagué 60 pesos y en la barra me salparon otros 70 para ver estos mugrientos. Para ver este borracho, ¿entendés? No, no, no va. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo los pueden comunicar? Bueno, en Facebook es Sándwich de Miga Rock. Igual van a aparecer muchos sanguchitos de miga, el que aparezca un cuerno, fuego, algo de eso. Ahí son ustedes. Y bueno, y YouTube. En YouTube ponen sándwich de miga. También, sí, claro. Y le van a aparecer sándwiches de miga. ¿Cómo hacer un sándwich de miga? Claro. Distintas variedades. En Alejo Valentina, si no, directamente desde el Facebook tienen el enlace. Claro, al, más fácil, al canal directamente de YouTube. Claro. Por ahí nos hacemos amigos. Claro. Pero sí. Les queríamos mandar un saludo a una amiga que es una masa, Jimena, que hoy seguro la vamos a ver. Jimena, un gran saludo para Jimena. Jimena. Ah, los están viendo, los están viendo, claro. Y sí, después, pero, ¿se comportó para ver el programa o dijo...? No, Jimena es mágica, porque cuando uno no le pide nada, ella hace la cosa de onda, de corazón. Perfecto. Después tienen que mandarle saludos a Doris Campanita, ¿puede ser? Campanita, ¿no? Otra seguidora. Campanita. Que puso... Aguante de sanguchito de miga. Ya llamó. Ah, llamó. Sí, sí, llamó, sí, antes, sí, que llegue. No le, y le da 10 minutos y está acá a la puerta. Anda, bueno, mándale, ¿no? Saludos y listo. Le mandamos un saludo a Campanita. Ya me dio miedo. Es un viajecito, claro. ¿No? Bueno, chicos, la verdad que gracias por haber venido. Millón de gracias. A ustedes, de verdad, porque como hablábamos recién, las bandas, cuando se toman las cosas en serio, también necesitamos espacio en serio, como este, donde ustedes están acá laburando seriamente, están muy bien equipados, en una linda radio, y es como necesario, es como una relación simbiótica, ¿viste? Sí, sí, sí. Nosotros necesitamos el medio para mandar la música que hacemos. Para hacernos conocer. Y ustedes necesitan... ¿Puedo? ¿Tengo un segundito para Por leer? Favor. Una anécdota. El otro día me enteré una cosa re loca que me dio optimismo. Cuando acá, después de la... cuando fue la invasión de las Malvinas, acá en Argentina se prohibió el rock en inglés. Entonces ahí fue el momento en donde todas las bandas la pegaron, como Los Redondos, sí. Sumo, todo, porque empezaron toda la radio pasaba. Atención. No, pasaban todo música de afuera y al momento ese, como tenía que pasar. Tenía que pasar. Y no tenían que pasar. Entonces agarraban cualquiera, iba cualquiera, Pepito daba el compa y lo pasaban, ¿viste? Y eso. Esos golpes de suerte, como diría el indio, son necesarios para nosotros. Por eso estamos contentos que nos hayan invitado. Por favor. No se sabe quién nos está escuchando del otro lado. Siempre hay alguien escuchándote. Alguien siempre. Va a ver. Así que siempre. Muy agradecido. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Ya que hablaste de las Malvinas, les quiero mandar saludo a todos los sobrevivientes del hundimiento del Belgrano en Malvinas, en la Guerra de Malvinas. Y bueno, la verdad que les esperamos hoy a la noche en Maquena a las 12 de la noche. La entradita nada más que 30 pesos. O sea, cualquiera... 15-19, ahí va. Fitzroy, 15-19, Palermo, ¿vale? Se bajan 166. 34, claro. Hay un montón de colectivos más, son los que conocemos. Claro, del oeste de acá pueden ir, 166. Todo. No dejen un par de cuadritos. Perfecto. Gracias Beto por la operación, a Yelén, Laura y... Sergio, porque me olvido. Olvídate mi nombre, ¿no? Sí, perdón, Sergio. Ibas a nombrar al viejo, ¿no? Y sí, perdón, no quería, gracias al viejo Carna. Por haber venido, gracias. Acá estoy, nene. Perdón, nos vemos el sábado, yo vengo. No vengas más. No, vengo igual. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Quédate con Track 7, Gabriela. Te va a estar pasando buena música. Nos vemos el sábado que viene.